Pasaron ya 31 minutos de la hora 9 en la mañana aquí en Raíces Rock. Estamos por la 88.9 del dial y ahora nos vamos a ir hasta Tolosa para hablar con Rocío Sosa, que ella está junto con su marido, su esposo y su mamá ofrecen merienda a los chicos en 115 bis y 516. Así que bueno, vamos a saludar a Rocío para que nos cuente hace cuánto que han arrancado y demás cuestiones que tengan que ver con esta con este bien social que vienen haciendo ellos. Rocío, bienvenida aquí a El Oeste Despierta. Hola, buen día. ¿Cómo los trata el día? Un día bastante fresco y bueno, queremos saber justamente hace cuánto que han arrancado con este merendero. Bien, muy bien. Ayer tuvimos merienda, mañana tenemos merienda. Uh-huh. Bueno, arrancamos hace 3 meses. Contamos con 25 nenes que asisten. Uh-huh. Bueno, nada, la mayoría de las veces amasamos, hacemos rosquitas, hacemos pasta flora, tortas fritas, más con este frío, ¿no? Para que los nenes puedan llevarse la chocolatada o mate cocido calentito. No, hasta ahora venimos bien, no les fallamos nunca porque ellos no entienden, no son niños y ellos vienen a golpearte y tienen que estar su merienda. Uh-huh. Así que bueno, nada, tengo la ayuda de mi marido, de mi mamá, le ponemos onda, yo ya estoy a menos de una semana de tener mi beba. Así que bueno. Mi amor. Hola Rocío, Malena te habla. ¿Y cuántos días a la semana hacen la merienda para los chicos? 2 veces a la semana, hacemos martes y jueves. ¿Y van notando que a medida que se van enterando, van llegando con otros amiguitos y cada vez el número va creciendo o por suerte? Sí, eso es así. Siempre. Mira. Sí, siempre. ¿Y de dónde sacan, de dónde consiguen los insumos, la materia prima? La mayoría de las veces son donaciones. Uh-huh. ¿Por parte ni de gobierno ni de la municipalidad? No. Perfecto, mira, ustedes están en 516 y 115 bis. La gente que usted dice que por donaciones, ¿de qué manera los puede encontrar? ¿Tienen redes sociales? ¿Tienen un número de teléfono? Sí, tenemos un Facebook que uh-huh. es Comedor Los Chiquis. Ah, bien. Y también puedo dejar mi teléfono, que si no se lo digo. Sí. Bueno, es 221-538-1725. Ahora estamos organizando para hacer la fiestita del Día del Niño, con lo que se pueda, para el sábado 21. Uh-huh. Así que bueno, nada, el que nos pueda dar una mano con lo que sea, sea leche, algo dulce, algún juguetito, sea nuevo, usado, nos va a venir genial. Alguna golosina. Sí, eso siempre decimos cuando nos subimos a este tipo de cruzadas, que bueno, si usted nos está diciendo que son 25 y si quieren hacer algo para el Día del Niño, tenemos que calcularlo más o menos para 50, porque bueno, es un lugar donde se reúne mucha gente y si sabe que va a haber cosas ricas y demás, vienen un montón. Así que bueno, voy a hacer algunos bizcochuelos, voy a hacer cosas dulces, igual yo ya estuve comprando algunas golosinas y todo para armar bolsitas, pero bueno, viste, vamos a tratar de que nada, de que no se queden sin algo, porque ellos vienen y me preguntan, amigo, ¿vas a hacer algo por el Día del Niño? ¿Y qué le puedes decir si son nenes? Sí, claro. Voy a sacar de donde no tenga, obvio. Casi que te ponen en la obligación de tener que hacer algo. Sí, son nenes. Uh-huh. Rocío, bueno, la verdad que queríamos conocer sobre el trabajo que vienen haciendo. Bueno, ahora van a arrancar. Sabemos que muchos merenderos y comedores han arrancado así, ¿no? En pandemia, con 20, con 30, y después eso va creciendo, decimos lamentablemente, porque bueno, estaría bueno que cada nene coma en su casa, que tenga las 4 comidas garantizadas. Sabemos que eso hoy por hoy cuesta, difícilmente sea así en todos los barrios. Entonces, ahí es cuando resaltamos la labor de ustedes. Tienen nuestro contacto y cualquier cosa que quieran difundir, los micrófonos van a estar más que abiertos. Gracias. Que tengan muy buenos días. Muy buenos días. Allí pasaba Rocío Sosa, entonces. Están en Tolosa ellos, en el comedor y merendero Los Chiquis. Bueno, por ahora, haciendo merienda 3 veces por semana y también intentarán llegar a conseguir cosas de acá al 21 de agosto para poder hacer algo bien rico para celebrar el Día de las Niñas. Sí. Muy bien. Felicitar a todos los que se ponen la camiseta. Muy bien. Porque en estos tiempos está muy difícil la cosa. Sí, está bueno tener un lugar a donde ir si no tenés. Esta nota va a quedar ahí registrada en raicesrock.org. Recordamos rápidamente el número celular de Rocío, es 221-538-1725. Bueno, Malena, tenemos que arrancar entonces con los pedidos musicales, porque hoy tenemos mucho. De tener un papel en blanco que no había nada a un papel lleno. Suele, como los músicos, ¿viste? Nos armaron la playlist, como dirían, ¿no? Uh-huh. Y casi que te cumplieron un viejo sueño. Esto no lo hemos dicho al aire, ¿viste? Que nosotros muchas cosas hacemos producción en vivo, pero decía, bueno, estaría bueno que la gente del hogar se cope y un día le ponemos una hora para que sea solamente de ellos. Ahora me parece que se pasaron con la hora. Sí, aguantá, pará. Sí. Acá tenemos lista de espera todavía. Exactamente. No se lo puede invitar a nada, que la gente acá ya se copa. Ya se abusa. Sí. Uno le va, lo saluda con la mano y me estaban agarrando el codo. No, vamos de a poco. Bien, la que siempre se anotó primera es Carmen, como siempre, y con quien vamos primero a saludar, a darle los buenos días, que nos estaba mandando un mensajito temprano. A ver, buen día a todos los chicos de la radio y a Pachu. Dice, le vamos a mandar un saludo a Pachu, que anda muy bien ahí, se salvó en donde es, en Tinelli, así que anda muy bien. Por presentar con alegría y responsabilidad, sí, hay algo que tengo yo, responsabilidad, cada información. Bueno, mis canciones, dice, de Patricia Kramer, Tarumba, que no la hemos encontrado, entonces vamos a pasarle otra que ya la vamos a corregir. Despedida y también, en espiral. Muy bien. Y también quería Mon Laferte y Gloria Trevi, La Mujer. Así que bueno, arrancamos con esos primeros dos temas musicales. Luego continuaremos con más entrevistas aquí en El Oeste Despierta.